siempre. Me queda.

mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No haré, no lo haré. La FM siempre. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. La FM siempre. Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. I will. La FM. Siempre. Siempre. Try, baby, try. Thank you. siempre. Siempre. Yeah. mission and salvation. Caught the last train out tonight. He lost a hell of a fight. He said, I'm just one man. That's all I semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Clásicos en casa. 106.9. Thank you. Estamos imponiendo tu generación en la tierra que amas. Los mejores éxitos de todos los tiempos. Es la FM 106.9. La estación oficial de los clásicos en Medellín. Nightclubs drinking.